Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 249 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 8 de mayo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, los hermanos Arriagada, el trío Los Reales y otros artistas estarán presentes en domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Evento cultural en homenaje al poeta de la calle. Mercado Artesanal La Mariscal festeja sus 15 años con arte y descuentos. Alcaldía entrega plaza a la República de Haití. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Colombia tendrá amplia presencia en el Festival de Cannes. Bogotá. Colombia participará en el Festival Internacional de Cine de Cannes de este mes con 4 filmes evaluados en el país como trascendentes y la acogida que tuvieron antes en la muestra de Cartagena. Esas cintas son Alias María, El Abrazo de la Serpiente, La Tierra y la Sombra y El Concursante, un muestrario cinematográfico que es considerado como uno de los más importantes presentados por la nación andina en este prestigioso festival francés en los últimos años. La presencia de Colombia en Cannes, donde concursarán cientos de producciones de todo el mundo del 13 al 24 de mayo, estará auspiciada por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el Ministerio de Cultura y Pro Imágenes Colombia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a todas las madres del mundo. Su origen contemporáneo se remitiría a The Mother's Friendship Day y las reuniones Mother's Day Meeting, organizadas en 1865 por Anna Mary Reeves, en que las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad. Por este motivo, para festejar a ese ser especial que nos dio la vida a la madre, el programa Domingos de Casa Abierta ha preparado un evento especial para festejarlas, en el Ágora de la Casa de la Cultura desde las 10 de la mañana. Estarán los hermanos Arriagada, el trío Los Reales, las Tres Marías, Madera Dorada y Pichincha. El grupo Arche de Haití se sumará a un desfile organizado por los Danzantes del Sol de la Organización Cultural Pachacayari de Pujilí, a los que se añadirán bandas y grupos de música. Fausto Arellano, coordinador del programa Domingos de Casa Abierta, nos cuenta detalles de lo que se ha programado para festejar a mamá. Esta vez se ha unido esfuerzos entre el Consejo Provincial de Pichincha, el Gobierno Provincial de Pichincha y la Casa de la Cultura para realizar un justo homenaje por el Día de las Madres. Así es que les estamos invitando a todas las mamacitas, pues, que vengan con sus hijos, sus nietos, con toda la familia, a compartir de este espectáculo que está en homenaje a ustedes, madres del mundo mismo. El trío chileno de los hermanos Arriagada, a lo largo de su dilatada carrera artística, cuentan un repertorio con piezas de enorme popularidad en América Latina, como Sigamos Pecando, Maricielo, Poema, No Vuelvo a Amar, Qué Cosas Te Hice Yo, y su versión de la canción Natalie, original de Gilbert Bicot. Tenía un lindo nombre, mi guía, Natalie. Escuchemos a través de Omar Arriagada sobre la trayectoria del trío y lo que van a presentar para festejar a la madre. Los hermanos Arriagada somos de hace tanto tiempo que estamos cantándole al amor, a la mujer, a la madre. El repertorio nuestro es básicamente romántico. Nosotros somos amantes del bolero, de las canciones románticas, de aquellas canciones que nunca han dejado de pasar de moda. En el evento además actuará el grupo Arche de Haití, sumándose a un desfile organizado por los Danzantes del Sol. También habrá feria de libros editados por la Casa de la Cultura, artesanía, dulces tradicionales y gastronomía. Todas las madres que asistan recibirán una rosa por parte de los organizadores. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Eres tú el ángel guardián. El Centro Artesanal La Mariscal es un punto de visita obligatorio para todos los turistas que llegan a Quito. Y este sábado, este concurrido mercadillo donde confluyen culturas de todo el mundo cumple 15 años difundiendo el trabajo de artesanos de todas las regiones del país. Roberto Larco, administrador del centro, comenta que sus 198 locales festejarán este aniversario con bandas de pueblo, sanqueros, canelazos y descuentos del 25% en todos los productos. Además, destaca que en este sitio se difunde la cultura del Ecuador. Miren que aquí el centro artesanal La Mariscal, aquí confluyen las cuatro regiones, la sierra, la costa, el oriente, la región insular. Entonces es un punto donde que encuentran todas las artesanías que ellos pueden llevar para allá. Es muy importante, porque estamos ayudando a difundir el arte y la cultura de nuestro país, darnos a conocer a nivel internacional. En el mercado artesanal siempre hay movimiento. Sus puertas están abiertas todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, y en sus diminutos y coloridos locales se encuentran tejidos, joyas de metal, itagua, sombreros de paja toquilla de Montecristi, ropa con diseños ancestrales, cerámica, artículos de cuero, ponchos, café y chocolate ecuatorianos. José Vélez, un manaba cincuentón y parlanchín, que es uno de los fundadores del centro, cuenta que estos 15 años han sido de trabajo duro, pero que ha valido la pena, pues gracias a ese esfuerzo ha podido educar a sus hijos y mantener su hogar. Yo vendo sombrero. Sí, inicié con sombrero en el 2000, vine y ha sido muy bueno el mercado artesanal, porque de aquí hemos estudiado nuestros hijos, hemos llegado a tener cualquier cosita. Y yo doy gracias a Dios por haber creado este mercado artesanal, porque es un punto para la gente que no tenía trabajo en ese tiempo, porque andaba deambulando en la calle, y ahora tener un sitio seguro donde se puede trabajar. José recuerda que el mercado se formó con un grupo de comerciantes que antes del año 2000 eran ambulantes y encontraron en este espacio una oportunidad digna para ganarse la vida. Para Gladys Tipán, quien vende piezas de vidrio, cuero y metal, señala que lo atractivo del Centro Artesanal La Mariscal es su sencillez y su diversidad, y eso ha generado la preferencia de los extranjeros. Nosotros, el mercado artesanal se concentra en artesanías. Aquí, como usted puede evidenciar, tenemos compañeros de muchas comunidades. de Saraguro, de Riobamba, de Otavalo, de la costa, que hemos trabajado constantemente aquí. Entonces, al turista extranjero lo que le gusta no es que le pongan, digamos, un establecimiento de lujo. Y lo que les gusta es la sencillez del mercado artesanal, así lo típico, lo que es más, o sea, bonito, lo colorido, el contacto con la gente de los compañeros indígenas, tomarse fotografías. Ese es el recuerdo que se llevan del mercado artesanal a Mariscal. Es así como este mercado de objetos hechos a mano contribuye todos los días a difundir el talento de los artesanos y la cultura nacional entre los turistas extranjeros, quienes llevan a sus países un pedacito del Ecuador en cada artículo que compran. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En La Tacunga, el primer festival de danza árabe titulado La Magia de Egipto se realizará el próximo 16 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Participarán las academias de baile Om Bole, Dharma Yoga y Sofía Espinosa Academy. Se bailarán danzas tradicionales de Medio Oriente. También habrá música en vivo interpretada con instrumentos típicos de ese país. En Sucumbíos, el festival del libro leído denominado Así se expresa Sucumbíos, se realizará durante todo el mes de mayo en los 7 cantones de esa provincia. En este concurso auspiciado por la Casa de la Cultura, participan todos los estudiantes legalmente matriculados en el periodo 2014-2015 de cualquier centro educativo de esa provincia. Además, se realizarán presentaciones musicales, teatrales y de danza en los distintos centros educativos en los que se desarrolla el festival. En Loja, la película mexicana El Infierno, escrita y dirigida por Luis Estrada, se proyectará el próximo 13 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se trata la problemática actual del narcotráfico y del crimen organizado en México. En Ambato, la comedia Del origen al aborigen de Juan Carlos Terán se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Las teorías que pretenden explicar el origen de la vida en el planeta Tierra, hasta llegar a la presencia del humano contemporáneo, en este caso del aborigen quitense, serán el pretexto del cual el artista se valdrá para hacernos reír y reflexionar acerca de la conflictiva existencia humana en este maravilloso planeta azul. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Asociación Latinoamericana de Integración ve en las industrias culturales una posibilidad de unión regional. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, convocó un simposio internacional sobre las industrias culturales como herramienta de la integración regional. En el evento, a realizarse el próximo 15 de mayo, participarán autoridades y expertos del sector público y de la industria cultural de la región, así como directores de cine de los países miembros. Según la convocatoria, el proceso de integración en la ALADI no es ajeno al fenómeno de la expansión cultural, al comercio de bienes culturales y al impacto de esta industria en las economías de la región. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Ya presentimos la luz como madre que va a tener a su hijo. Derretimos las distancias y los ojos rompen tempestades. Percibimos el camino que anduvimos de bruces. Las manos de los amos despellejaban el sudor. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras, ciudad. Nos enseñaron los 10 mandamientos y la forma cómo poner las manos para pedir el pan. Todo esto sucedía y nosotros cerrados la boca como pájaros quemados. Oficial. Varios colectivos de artistas rindieron un homenaje póstumo a Héctor Cisneros, el poeta de la calle. En el evento realizado en el Teatro Prometeo de la institución, se presentó un documental sobre la vida y obra del poeta de la calle, en el que varios artistas e intelectuales como Raúl Pérez Torres, Susana Reyes, Jaime Guevara, Arístides Vargas, recordaron a este personaje. Héctor Cisneros, hijo y director del grupo Los Perros Callejeros, en su intervención señaló: en todas partes hay las historias escondidas que a veces son más verdaderas que la que nos cuenta el sistema, la historia. Muchas gracias por venir acá. Estamos trabajando en este documental y seguimos haciéndolo. Siempre recibimos observaciones para seguir mejorando. Un momento muy singular se vivió en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, en el que participaron los Perros Callejeros con música y teatro, la danzarina Susana Reyes y grupos de rap, que envolvieron de alegría a los asistentes que llenaron el escenario. El público, satisfecho de este reconocimiento para el poeta de la calle, agradeció con sus aplausos a los organizadores. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Alcaldía de Quito, por medio de la Unidad de Espacio Público, entregó la Plaza Haití a la Embajada de este país. El parque está ubicado frente al Centro de Arte Contemporáneo en el barrio de San Juan. Con motivo de la entrega de la Plaza Haití, se firmó el convenio de cooperación entre la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EPMOP, y la Embajada de la República de Haití. Los representantes de dichas entidades escogieron este lugar y lo adecuaron para mantener un espacio de calidad para la ciudadanía en general y para la realización de eventos cívicos del pueblo haitiano. El ministro canciller de la República de Haití, Lenin Renaud, expresó que la inauguración de la Plaza Haití forma parte del fortalecimiento de los valores de la libertad, respeto de la soberanía y solidaridad de los actores libertarios de América. A partir de esta fecha, es un año, es decir, en el año 2006, mi país se prepara para conmemorar el bicentenario de la visita a Haití del libertador Simón Bolívar, un acontecimiento que abrió para Haití las puertas de América Latina. La inauguración de esta plaza forma parte de un recordatorio y al mismo tiempo de un fortalecimiento de los valores de la libertad y del respeto de la soberanía y de la solidaridad que les costaron tan caros a nuestros antepasados, especialmente a los inmortales Simón Bolívar y Alexandre Sabespétion. Alejandro Larrea, gerente general del EPMOP, mencionó que la Plaza Haití brindará a la ciudadanía un espacio en donde se podrán disfrutar actividades de esparcimiento. Que nos permite brindarle también a nuestra ciudadanía un espacio en donde podemos disfrutar tanto quiteños como haitianos, porque tenemos el día de hoy, Quito alberga más de 6.000 hermanos haitianos y es probablemente Quito la ciudad que tiene un índice de permanencia en Latinoamérica de los hermanos haitianos, y es así que esperamos seguir contando con el aporte de toda esa comunidad que, al igual que el trabajo que hemos mantenido con la embajada el día de hoy, esperamos que nos ayuden a seguir construyendo una ciudad mejor. La Plaza Haití es otro espacio público que se abre para que los ciudadanos puedan disfrutar de actividades al aire libre en nuestra urbe. Reportó para Identidad David Alomoto. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, en mayo celebramos el mes de las flores y el Día Internacional de la Madre. En Ecuador, así como en muchos países, se celebra el segundo domingo de este mes. ¿Pero conoce usted los inicios de esta conmemoración? La historia dice que en sus orígenes, en la antigua Grecia, se ofrecían honores a Rea, madre de Zeus, dios del cielo y el trueno, Poseidón, dios del mar, y Hades, dios del inframundo. En los dos últimos siglos, en 1870, Julia Ward Howe, madre de 5 hijos, pacifista y activista pro-sufragio para la mujer, fue la promotora de la proclamación del Día de la Madre. Seguida por Anna Jarvis, quien en 1907, después de la muerte de su madre, llevó a cabo una fuerte campaña de conmemoración a las progenitoras. Logro que alcanzó en 1914, aunque renegaría luego porque se perdía su significado original de reconocimiento a las madres y se convirtió en un simple comercio. Pero dejando atrás la historia y sus inicios, hablemos sobre la realidad y preguntémonos, ¿quién puede convertirse en madre? Toda mujer que pueda concebir y que esté lista fisiológica y psicológicamente para emprender esta gran aventura que durará toda la vida, con amor, responsabilidad, paciencia, entereza, coraje y decisión. A pesar de los clichés sociales, no todas las madres han querido serlo. Algunas se convirtieron por accidente, por abuso, por un momento de debilidad. Sin embargo, han tenido la valentía y la decisión de llevar adelante su embarazo con orgullo y han demostrado ser las mejores madres del mundo. Pero, ¿qué es ser madre? Es ser una mujer dispuesta a luchar cada día contra el malestar físico que produce el embarazo de aquel pequeño ser que acoge en su útero, pero al mismo tiempo es una mujer llena de ilusiones, expectativas, esperanzas, ternura, de sentimientos encontrados, por ese amor a ciegas y sin condiciones. 9 meses de alegrías, dolores, insomnio, pereza, antojos, sustos, vitaminas, son los matices de la espera para que al fin te gradúes y puedas tener el título de madre. Pero, si obtener el título fue difícil, ser madre a tiempo completo es cosa muy seria. Esa es la incógnita. ¿Cómo y qué se hace para ser una buena madre? Aprendes en el camino, día a día, a cambiar un pañal, a curar heridas, a secar sus lágrimas, aunque llores por dentro, a jugar en la tierra, a abrazarlos y tranquilizarlos, cuando se asustaron en la noche, aunque tiembles de miedo con ellos, a recordar las matemáticas que tanto trabajo te dieron, o la historia de límites, que ahora está obsoleta. Y cuando crees ser la sabiduría hecha realidad y les das una clase magistral, ellos te responden, es que a mí no me enseñaron así. Entonces, es precisamente en ese momento que te dan ganas de llorar, de reírte o, entre comillas, matarlos. Cuando están pequeños, sufres porque no comen. Cuando están grandes, porque comen demasiado. Cuando tienen fiebre, no pegas el ojo. Lloras con su dolor, ríes con sus alegrías y cuando el dinero no alcanza, eres la maga del mundo, realizas acrobacias bancarias, pero consigues lo que te propones, porque la madre está iluminada por ese amor sin condiciones. Por todo eso y más, a las madres madres, madres profesoras, madres magas, madres enfermeras, madres trabajadoras, madres luchadoras y en especial a las madres padres, deseo que disfruten este día en unión de sus hijos y familia. Y para todos los que ya no tenemos a nuestras magas con nosotros, festejemos con el recuerdo y el agradecimiento de ser quienes somos. Gracias, mamá. Hasta la próxima, amigos. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungu Misti. Llegamos al final de la emisión 249 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro y feliz Día de la Madre. Identidad. La confianza informativa.